El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Jalisco y tenemos a Belisario. Belisario, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Belisario. ¿Tú también eres de Jalisco? Nací en Guerrero, me crié en Jalisco, pero nací en Guerrero. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo de relación? Como 25 años. Porque tenemos un chavo de 19 años y una niña de 12, 13. Ok, entonces como 25 años de relación y la última vez que la viste allá en persona fue hace 3 años, ¿verdad? Más o menos, ajá, cuando vine por acá. ¿Y en estos 3 años ya la has visto a través de videollamada? ¿Llamada y eso? Sí, tenemos comunicación, pero yo siento que ese es mi problema, mi duda, que yo la siento muy lejos, muy distante, muy distraída, muy como que si no le interesa nada. Sí. Oye, pero también a veces las mujeres se cansan de esperar, o sea, 3 años esperando, imagínate, ve pasar a la vecina con el esposo, todos ahí con sus esposos y ella sola, ¿no crees que ella necesita de ti? Ya, yo entiendo, de hecho el significado de esto que hago, esta llamada de este chocolatazo, es porque yo quiero, si igual y ella pues está en otra relación o tiene alguien más, pues yo simplemente para alejarme, sino para dar un paso más allá, ¿no? O sea, estoy pensando en traérmela y eso, pero pues no sé, igual y ella tiene otras cosas ya en mente, por eso quiero despejar eso. ¿Tú quieres hacer el chocolatazo para ver si vale la pena traerla, para ver si vale la pena ir a verla? Si no, si todo sale mal, ya no, te olvidas de ella. No, de ella sí, o sea, yo no, más que nada de olvidarme, puedes dejarla esa, darle un carpetazo a eso y obviamente como hasta ahora yo estoy muy al pendiente de mis hijos siempre y pero sí de ella, pues no sé, igual y darle su espacio, ¿no? También. Tú en estos 3 años, digo, la verdad, ¿tú te has portado mal por acá? ¿Has tenido alguna chica o algo? Ese es el problema, que yo antes sí me porté mal y ella lo supo y ella lo sabe, pero ahora que estoy acá me he portado bien pero desgraciadamente ella no lo ve, ella tal vez piensa que yo no lo estoy haciendo como yo digo y ese es el problema, por eso digo, a lo mejor ella también dice, bueno, si él está allá, sabe qué andar haciendo y pues yo también estoy acá sola, igual y voy a tomar las cosas por mi cuenta, ¿no? También. O sea, dices que puede ser que ella se esté vengando algo así allá, ¿no? Sí. Cuando tú le engañaste a ella, ¿fue allá en México o aquí? En México. ¿Ella te vio con la otra? Sí. ¿Y quién era la otra? Una chava que tengo un hijo con ella también. O sea, tú estando con ella embarazaste a otra mujer. Ajá. ¿Y la otra mujer le dijo a ella o ella los vio? No, pues de hecho nos cachó, nos siguió, yo creo que nos encontró. ¿En serio? ¿Y dónde? ¿En su casa de ella? ¿En un hotel? No, no. Por ahí andábamos en un baile y ella fue y nos siguió y andaba con otra chica, pero no se conocía esta chava, pero en realidad regresamos después y fue un desastre. El problema es que yo sí la lastimé de esa manera y ahora pienso que a lo mejor ella dice, bueno, pues él está allá y voy a hacer mi vida acá y digo, tiene razón y yo no le voy a reprochar nada, simplemente quiero saber para ver qué continúa, ¿no? Qué puedo. Ok, vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto ella te dice que todo está bien, que te quiere y que te ama. Sí, digo, no es tan expresiva, pero sí dice que todo. Yo le pregunto, dice, no, todo está bien, habla de planes, habla de cosas que hay que hacer y digo, ok, está bien, pero pues sí, vale la pena, continuamos. Bueno, vamos okay. A ver qué pasa, ahí se está marcando, no haga ruido, por favor. Ok. Bueno. Sí, bueno, con Valerie, por favor. ¿Mande? Hola, Valerie. Mira, mi nombre es Carla. Te llamo de una compañía de chocolates. Nosotros tenemos una promoción donde le mandamos chocolates totalmente gratis a alguna persona especial que tú tengas, Valerie. Este es solo para promocionarlos. No sé si tú tengas a alguien especial a quien te gustaría que se los enviemos. No me interesa, perdón. No me interesa, bye. ¿Colgó? Colgó. A ver, márcale de nuevo, rápido. Ok. ¿Escuchaste? No se presta. Y entra ahí, Choco. ¿Bueno? No me he equivocado, cabrón. Oye, perdón, no me hables así. Mira, aquí tengo a Belisario. Adelante, Belisario. Ya, pues ya deja de estar marcando. Adiós. ¿Aló? ¿Bueno? ¡Ey! ¿Bueno? ¿Aló? ¿Bueno? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué onda, Peñalosa? ¡Ay, cabrón! Yo le dije, ¿verdad? ¿Contesta tú, verdad? Ya está bien, cabrón. Ay, Dios mío, qué gente tan valiente. Para que veas cómo defiendo a la gente. Ay, qué falta que le digas. Bueno, mira, en realidad la llamada era para ver si tú tenías a otra persona. Aquí me dijo que él que te hiciera esta llamada para ver si tú tenías a otro, le mandaba los chocolates a otro o no. Te están hablando, contesta. Ay, pues se estaba pasando para otro nombre, ya sabes que mandó a la gente que no conoce. Blanca. ¿Mande? Bueno, te decía que esta llamada es nada más para ver si tú, pues, le estás poniendo el cuerno a él. Él fue el que me dijo que te hiciera esta llamada, Belisario, y pues de eso se trata. Oye, ¿qué me es esto, Timo? Ya me están sacando coraje, güey. Tú nomás contesta ya, güey, ya relájate. Sí, o sea, relájate, no te estoy diciendo nada malo. O sea, ¿sí le mandan los chocolates a él o no? ¿Quién es esa vieja, pues? A mí no me va a hablar así. A mí no me va a hablar así. Mira. Oh, my God, me estás agrediendo verbalmente. Yo no te estoy diciendo nada malo. Ah, pues a mí no me tiene que hablar así, porque yo ni para empezar no sé ni quién es. Bye. Ah, disculpe, Choco, la verdad me da pena. Bueno. Brian. ¿Dónde? Está tu mamá, deja que tu mamá conteste. Oh, ya estoy en... Ah, no tiene sentido del humor, dile que conteste ella. Gracias, hijo, rato se habla a ti. Bueno, entonces, ¿todo está bien, entonces? Sí, quiero, bye. Bueno. Se habla Peña, contesta. No te enojes, güey. Sí, no, pero bien cuando la vieja, pues yo... Ya, no, no, no. No te está hablando mal, relájate. Tú más contesta ya lo que te están preguntando. ¿Cómo un día tú la engañaste, se está vengando y seguramente tiene a otro, brody? Ya me lo hicieron buena. Me lo presentas, para saber quién es el otro. Mejor quédate aquí, brody, ya no vayas para allá, brody. Habla como si fuera un hombre. Ya voy a la mejor. Pues sí, si yo me vuelvo para allá, pues... Bueno, pues aquí lo dejamos, Belisario. Sí, sorry. No, está bien. Digo, tú estás acostumbrado a escuchar gente que habla así de majadera, yo no, perdón. Ah, perdón, gracias. Sí, Choco, sorry. No, está bien así, gracias. Gracias, Choco. Es una broma ya, relájate. No, sí, pero a mí saben que... Relájate, no seas grosera. Relájate, Peñalosa. Claro. No tiene que ser grosera. Oye, no. ¿A poco ya estaban para mi camino? Le estoy diciendo más complicado. Gracias, Choco. Yo no sé qué traigo con tu... No sé qué rollo tandas tú. Si quieres que todavía la tanga, si no, no vuelve a ganar, como te dije, no, ya váyase a dormir, señora. Gracias, Choco. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata.